Vamos a hablar, bueno, pues como anunciábamos, con un compañero de esta casa, la Organización Impulsora de Discapacitados, la OID. Está con nosotros al otro lado de la línea telefónica Miguel Fernández. Él es compañero nuestro, vendedor del boleto de la OID, y hoy nos va a contar su experiencia a través de un blog, el suyo propio. Miguel, muy buenos días. Hola, buenos días. Cuéntanos, eres compañero de la OID, ¿en qué provincia de España exactamente? Sí, yo estoy en la provincia de Orense. Me dedico concretamente a la ciudad, no salgo de la ciudad para vender el cupón. ¿Qué te puedo decir? Pues ya vamos casi para 3 años. Ajá, muy bien. Con la experiencia vendiendo el euroboleto. Y bueno, mucha lucha diaria, trabajo, supongo, un ¿no? Es un trabajo. Pero que supongo que mucha lucha diaria en la calle, y quizá fue eso lo que te animó a crear tu propio blog. Sí, en principio la idea del blog era compartir un poquito la experiencia que vivimos todos los días en la calle, el contacto con los clientes, un poquito pues compartir con los compañeros. También me gustaría que fuera un canal para que los compañeros también expusieran sus inquietudes, ¿no? Pues lo primero que tenemos que hacer, Miguel, es dar ese nombre y la dirección completa para encontrar el blog en internet, porque seguro que hay más de un compañero que nos está escuchando y tiene un un auricular escuchando la radio y el móvil en la mano y se puede meter corriendo a internet a echar un vistazo. Así que danos el nombre completo del blog. Sí, mira, el blog se llama Voluntario de la OID, Ser Voluntario de la OID, o Cómo Sobrevivir a los Números Primos. O cómo sobrevivir a los números primos. Me llama mucho la atención. ¿Por qué ese nombre? Hombre, no quisiera nuestra competencia directa, pues el acrónimo de nuestra competencia directa. Mejor no pronunciarse, ¿verdad? Pero bueno, ahí está la estocadita. Exactamente. Muy y difícil. Entonces, y la dirección, pues, es voluntariodelaoid.blogspot.com.es. Los conocen además porque los usuarios que son fieles oyentes de OID Radio saben que nuestros audios, nuestros podcasts, todo lo que subimos nosotros a internet con el contenido de este magazine local y también de las ediciones, el nacional y de las ediciones locales, lo subimos a Blogspot, así que es un portal que ya conocen, así que no van a tener problemas en encontrarlo. ¿Cómo nace el blog y qué es lo que nos quieres tú contar? A ver, Miguel. Mira, sí te digo, ya con tanto tiempo en la calle, oyendo las objeciones que nos presentan los clientes cada día, la manera de presentar el producto al cliente, se me ocurrió bueno, vamos a canalizar a través de un blog toda esta inquietud, ¿no?, de comunicar pues la situación que vivimos los vendedores de la OID cada día, cada día. Me ha llamado mucho la atención que tú describes, cómo son las diferentes situaciones que se viven día a día en la calle, ¿no? Desde cuando se acerca un cliente que no nos conoce y, bueno, pues nos compara con la competencia o nos pregunta si somos exactamente el mismo producto que la competencia, o con aquel otro cliente que viene directamente, con prejuicios sobre nosotros y que nos acusa de vender un producto falso y de estar copiando a la otra organización, ¿verdad? Exactamente, sí. Esa interacción, pues me ha he aprendido, pues con esa interacción, que lo mejor es tratar de establecer un diálogo con el cliente, o sea, ni pelear, ni ponerse en contradictorio, pero generalmente lo que mejor me ha funcionado es eso, hacer una pregunta, hacer una pregunta al respecto, que él te conteste y se establece ese diálogo. Y pues normalmente tiene buen fin. Por ejemplo, yo me acerco a ti como cliente, Miguel, y te digo, hola, buenos días, ¿tu producto es el de los números primos? Y tu respuesta es... Mi respuesta típica es, ¿y por qué me pregunta usted eso? Esa es la típica, nunca decirle, no es directamente, no, ¿por qué me pregunta usted eso? Lo normal es que la gente te conteste, sí, perdona, que te... Y le parece un poquito rara un poquito diferente de diferencias, la presentación, ¿no? Y ahí se desarrolla, toda la conversación. Tu consejo para el resto de compañeros es sobre todo eso, ¿no? No pelear. Nosotros estamos vendiendo nuestro producto, estamos defendiendo nuestra verdad, pero enfrentarse con el cliente y tratar de, de explicarle aquellas cosas que hay personas que no quieren entender, no nos llevan a ningún punto, ¿verdad? Sí, no establecer ningún contradictorio, no es necesario. clientes hay clientes para todos también, pues y así como hay clientes que se hacen fieles a otro producto, pues también tenemos clientes, yo tengo clientes que son muy fieles a lo que yo les presento, pues, que están ahí semana a semana luchando conmigo, ilusionándose conmigo y bueno, y ahí y esperando, pues que la suerte tal vez siempre, la suerte está por allí. Claro que sí, bueno, la suerte es para el que compra, desde luego el que no compra no tiene boleto en el bolsillo, sino tiene opción a que esta noche le toque el euroboleto, el bote boleto o el euromillonario del fin de semana. Exactamente, sí, ahí hay por ahí un refrán que dice que la suerte sonríe solo a los que se atreven, ¿no? Y pues, si no te atreves, no te va a tocar la suerte. Después de 3 años trabajando como vendedor del euroboleto, Miguel, ¿qué balance haces? Es muy complicado empezar, imagino, ¿no? Ese sería, bueno, pues tu presentación para a lo mejor compañeros que están empezando ahora dentro de la OID. Sí, es complicado. Como todo comienzo, hay que sembrar, hay que aguantar mucho, hay que aprender mucho. La idea también del blog es precisamente presentar un poquito esa situación que te vas a encontrar al salir a la calle. Pues yo no la conocía, personalmente no la conocía. Yo me fui enterando de todas estas cosas y ya que me estoy enfrentando a la clientela, ¿no? Claro, yo traigo cierta formación en ventas que eso te ha servido, que me claro. Permitió más o menos manejar la situación, enterarme un poquito qué es lo que ha ocurrido y pues tratar de manejar pues esa situación un poquito con más experiencia en otros campos, ¿no? Pero probablemente vengan muchos compañeros que están empezando nuevos que o no tengan experiencia de venta o no se esperaban esta situación, pues ya una vez, si visitan el blog y más o menos ven las cosas que se les pueden presentar, ya tienen una respuesta preparada, pues es como tiempo ganado, es ganar tiempo. Me ha llamado mucho la atención una de tus entradas en la que, bueno, pues dices que no es lo mismo hacer una venta que fidelizar un cliente. Exactamente. Una venta casi se puede hacer, yo diría, que casi por casualidad, ¿verdad? Y bueno, pues hacer un cliente fiel a tu producto y a ti como vendedor, bueno, pues lleva un trabajo. Sí, lleva un trabajo y un trabajo también incluso personal, un trabajo interno, ¿no? De que la otra persona es una persona importante, es tu cliente. Y pues como tu cliente, te merece no solamente un trato amable y cordial, sino también se merece la verdad, se merece la sinceridad. Yo siempre lo digo, si tú a un cliente le mientes una vez, puede que ese día le vendas, pero no le vendes nunca nada más, porque el cliente no es tonto. Claro cliente, que sí. La gente la engaña una sola vez, no la engañas dos. Pues por eso, con esas recomendaciones que tú nos haces, Miguel, bueno, pues presentar el producto tal y como es, el euroboleto de la OID. No somos la competencia ni queremos serlo. Nosotros nos dedicamos a vender nuestra lotería y también, bueno, pues contarle a nuestros clientes qué es lo que hace esta organización, ¿no? Qué es lo que hace la OID y es el trabajo de muchísimos años detrás y de, bueno, pues muchos puestos de trabajo que a lo mejor, pues la gente o los vecinos de Orense, en tu caso, que estás allí, no conocen lo que se hace en toda España o que la organización lleva más de 28 años trabajando. Sí, también ese es otro detalle que llama mucho la atención, pues como una organización que tiene 28 años en España todavía se encuentra en esta situación de lucha como si fuera el primer día. No sé qué está pasando con nuestros liderazgos políticos, ¿verdad? No, hay algo que se nos escapa porque, hombre, es una organización que le presta colaboración a los colectivos más desfavorecidos. Vamos a ser sinceros, si no fuera por ahí, yo estuviera en la calle. Yo no tuviera con qué pagar una o dos facturas, que uno no se hace rico trabajando en la OIT, pero te da para pagar algunas facturas. Algunas facturas pagas. Y la única organización que me ha dado una oportunidad de yo traer dinero para mi casa ha sido la OIT. Porque te digo, si me dan un euro por cada currículo que yo he metido, me pudiera jubilar. Sí, ¿no? Ya me pudiera jubilar y ninguno me han llamado. Oye, y Miguel, además, bueno, pues eres vendedor del euroboleto, pero supongo que también, aunque no se puede a diario, comprador ocasional, porque quizá algún premio a lo mejor, oye, también se puede quedar en casa, que eso también estaría muy bien, ¿o no? Nosotros aquí somos igual compañeros de la central, estamos en el gabinete de comunicación de la OID, pero también compramos con esa intención de que, oye, quizá algún premio nos resuelva un poquito la vida. Claro, sí, también yo soy mi propio cliente, ¿no? Actúo como, hay días, sobre todo los viernes, soy mi propio cliente, ¿no? Ese Miguel, cupón bueno, no lo fallo, el de los viernes. pues me gustaría que hicieras un llamamiento a otros compañeros, pues para que utilicen tu blog, como dices, pues como una forma de un canal para comunicaros, para compartir experiencias y bueno, pues para conoceros un poquito mejor, porque Orense de Cádiz está muy lejos, por ejemplo, o de los compañeros de la Costa Blanca que hablábamos hace un ratito, y bueno, pues la tecnología e internet nos da estas facilidades de conocerse, de poder entrar en la relación y sobre todo, bueno, pues de poder ayudarnos unos a otros, como tú dices, cada uno con su experiencia. Anímalos a que visiten tu blog, comenten y podáis seguir compartiendo experiencias para seguir creciendo. Exactamente, esa es la idea principal, establecer, digamos, como una comunidad de nosotros los vendedores y para irnos ayudando unos a otros, pues tal vez lo que yo haga a alguno no le funcione o no le guste y tal vez lo que otro haga funcione mucho mejor que lo que yo estoy haciendo y a mí me gustaría conocerlo, pues, porque la idea es tratar de vender más. Esa es la idea principal. Claro que sí. Bueno, pues a través de esa plataforma Blogspot, ya saben, ser voluntario de la OIZ o cómo sobrevivir a los números primos. Es el blog que conocemos hoy en esta entrevista del día de la mano de su creador, Miguel Fernández, compañero nuestro, vendedor de la OIZ en la provincia de Orense. Bueno, concretamente en la capital. Miguel, ha sido un auténtico placer charlar en estos minutillos de radio contigo. Te esperamos muy pronto. Ojalá la próxima llamada sea porque ha dejado allí el Euroboleto un premio de esos gordos y tú eres ojalá. Vendedor afortunado que ha repartido la suerte entre tu clientela. Ojalá, esa es la ilusión de todos los días. Con eso salimos a vender, ¿verdad? Claro que sí. Exactamente. Miguel, un abrazo enorme. Felicidades por tu blog, por tu iniciativa y cuenta con nosotros cuando lo necesites. Vale, muchísimas gracias.